actitud positiva. Y para eso nos vamos en Números, bendito sea el Señor, en su capítulo 13. Números capítulo 13, vamos a hablar acerca de la actitud, la consecuencia. Amén, todo tiene una actitud de lo que nosotros poseemos. Lo que usted posee te repercute en la vida de otros. Y por eso, hermanos, debemos de mejorar, de hacer las cosas siempre para honrar a Dios, porque el que honra a Dios le honran por el Señor. Leemos lo que dice la palabra, todos lo tienen, capítulo 13, en su versículo 1 y 2. E incluye el contenido a todo el capítulo, pero vamos a leer solo los dos versículos. Ya más adelante vamos a ir viendo algunos versículos, pero el contenido es todo el capítulo 13. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual hoy doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Amado Dios que está en gloria, le adoramos, le exaltamos su nombre. Señor, tuya es la alabanza, tuya es la gloria, y gracias, Señor, le damos por su palabra. Que sea su palabra, Señor, derramada en nuestros corazones en esta noche, Señor, para que cualquier actitud que haya en la vida de tu pueblo, Señor, sea, Señor, obrando su palabra para darnos una actitud correcta, una actitud positiva. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso, gracias porque eres fiel, Señor, para con todos nosotros, y como lo has sido, Señor, desde el principio, Señor, de la creación. Y hoy podemos ser parte, Señor, de esta palabra viva que tiene, Señor, para nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Tome su lugar, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar de esta actitud positiva. Claramente, hermano, todos nosotros tenemos una actitud, ya sea negativa o positiva, ¿verdad? Y en aquella ocasión Dios le habló a Moisés, hermano, para que enviara a unos hombres a reconocer la tierra. Creo que esta palabra es muy conocida y muy importante, que hubieron 10 que trajeron noticia negativa, y hubieron otros 2 que trajeron respuesta positiva. Bendito sea el Señor. Pero en esto queremos compartir con ustedes en esta noche lo que hace la diferencia. Amén. Creo que los 12 tuvieron la misma oportunidad. Las 12 personas o los 12 príncipes, líderes de cada tribu, tuvieron la misma oportunidad. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Tuvieron la misma oportunidad, fueron enviados estos 12 para reconocer la tierra. Así que es evidente de que solamente 2 tenían una, hermano, aportación, una palabra, una respuesta positiva. Pero la misma oportunidad tuvieron los 12. En este tiempo, la misma situación nos pasa a nosotros. Todos tenemos la misma oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Y me refiero a lo que es nuestra vida, nuestra relación, nuestro caminar con el Señor. Amén. Porque no hay un Dios diferente, solamente hay un solo Dios. Y ese mismo Dios es el mismo Dios que vino, que habló a Moisés. Y dice la palabra que por palabra de Jehová Moisés los envió. Y entonces, pero vemos, hermano, la consecuencia o lo que puede llevar a cabo, lo que puede repercutir en la vida de los demás. Estas 10, hermanos, según dicen los hombres, los que estudian la palabra a fondo, dicen que afectaron como a 2 millones de personas. Por esta actitud de los 10, afectaron a una multitud que perecieron. Por una actitud, por no confiar en el Dios de todo poder quien había hablado. Por eso es muy importante. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros confiemos en Dios, que todas las cosas que hagamos lo hagamos porque Dios dice su palabra, que Él lo respalda, su palabra misma. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Aleluya. Así que estos dos espías eran líderes en sus tribus, no eran cualquier hombres. Están aquí, amado. Y los mismos recibieron la misma promesa, la oportunidad, como en este tiempo todas las personas tenemos la misma oportunidad. Bendito. Pero la situación que está delante de nosotros es cierto, hermano, como en aquellos tiempos, cuando ellos reconocieron la tierra. Usted se acordará de que ellos decían que habían gigantes, que habían que la tierra traga a sus moradores, que es buena, pero era imposible poseerla. Una actitud que pudo afectar, hermano, a una gran de cantidad de gente, y los afectó. Pero una actitud que eran de dos personajes pudo afectar a otras personas para bien, positivamente hablando, cuando nos referimos a la palabra del Señor. Y los dos espías recibieron las mismas, hermano, como mencioné hace un instante, oportunidades. Bendito sea el Señor. Pero los 10 dijeron que era imposible. Bendito sea el Señor. Y los otros, hermanos, trajeron una noticia, entendieron su misión. Los dos vieron a Dios en medio de la situación. Lo que quiero traerle a su corazón hoy, esto es muy importante, hermano. Aquí la situación es la misma, la circunstancia es la misma, amén. La oportunidad también es la misma para todos. Pero lo que va a cambiar es nuestra actitud, y lo que va a cambiar es nuestra confianza en Dios. Están aquí, amados hermanos. Y dice la palabra que estos dos dijeron que nosotros somos más que ellos, y estos otros dijeron que nosotros los vamos a vencer. Pero a cambio los otros desfallecieron, que trajeron, hermano, una noticia, un luto en medio del pueblo, que trajeron que todo el pueblo lloraba y se quejó contra Dios, y ya fueron afectados. Así que el mensaje para esta noche es nuestra actitud. ¿Cuál es su actitud en este tiempo presente? Recordando, estos hombres ya pasaron, esta generación ya pasó, vivimos nosotros en el tiempo de la gracia. Pero usted debe de entender que nuestra actitud tiene que ver mucho con lo que vamos a ver por delante. Una palabra que dijo el apóstol Pablo: me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. Hablaba un momento hoy en la radio con los hermanos que están en sintonía de la radio. Una de las cosas que, si nosotros podemos examinar nuestra vida y preguntarnos cómo servimos al Señor en este año, cómo nosotros nos desarrollamos, vimos avance, tuvimos una actitud positiva, aún en contra de las circunstancias o situaciones adversas. ¿Cómo fue nuestra actitud? Quiero decirle hoy, su actitud puede afectar a principalmente a los varones, que son cabezas. Ahora de que se mandan, yo no sé. Pero la Biblia dice que son cabezas. Son cabezas. Entonces su actitud de usted va a afectar a su familia. Y no solamente su familia, va a afectar los que están alrededor suyo. Y no solamente los que están a su alrededor suyo, van a afectar a los demás cercanos, cerca de usted. Y también cuando nos referimos, porque componemos una familia, mi esposa va a afectar para bien o para mal. Tenemos una responsabilidad, pues muy importante nosotros depender de la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Así que el informe que trajeron ellos, dos dijeron: entremos. poseemos. ¿Entendieron su misión? Dios quiere que usted entienda el propósito de Dios para su vida. Dios quiere que usted esté tan claro y entendido que hay que, primeramente, hermano, por eso hay una palabra que dijo el apóstol Pablo, que es necesario, habla acerca de la fe, la seguridad, la convicción. Tenemos que estar nosotros bien convencidos, seguros, que no importa lo que pueda estar delante de mí, yo confío, por más grande que parezca, hermano, la situación o lo que va a estorbar mi vida. Quiero recordarle, como vieron estos dos espías, Josué y Caleb, ellos vieron a Dios más grande, mucho más poderoso que lo que vieron allá, que son grandes y que son poderosos, pero había uno más que ellos. Dios quiere que usted en esta noche, hermano, nosotros nos demos un comienzo. Yo ya no he empezado el año nuevo, pero yo ya siento el año nuevo. ¿Me entiende? ¿Cómo está esperando usted el año? ¿Cómo usted está disponiendo su corazón? ¿Le cree a Dios o cree en usted mismo? Si cree en usted mismo, va a fracasar. Si cree más en las circunstancias, va a perecer. Pero si cree en Dios, usted va a vencer. Bendito sea su nombre. Las circunstancias que hay en nuestro entorno, a nuestro alrededor, tenemos que verlo conforme a la luz de la palabra de Dios. ¿Me entiende lo que hace la diferencia? No es lo mismo, por eso hay que ser verdaderos creyentes. No hay que ser a medias, no hay que ser tibios, no hay que ser fríos. Si es frío, hoy tome una decisión. Porque el tibio lo va a ver la situación, va a vivir aquellos que usan su razonamiento, la realidad de la vida, que no se puede. He escuchado personas que dicen, sí, hermano, pero la verdad es esta. Es cierto, estos espías hablaron verdad, pero había una verdad más grande, que era Dios. Entonces Dios quiere que nosotros en este tiempo, hermano, oh, esto es maravilloso, porque si nosotros entendemos la misión, el propósito de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida, vamos a estar dispuestos, hermano, a renunciar a aquello que va a detener nuestra vida. Porque se van a levantar muchas cosas para detener nuestra vida. Pero yo he venido en el nombre del Señor a decirle a usted hoy, y por medio de su palabra, que debemos nosotros de aprender de los dos. Miren que son la minoría, que son más los que no creyeron. Todos perecieron, eran dos los que entraron con la nueva generación. Hoy, hermano, la palabra nos habla a que nosotros debemos de aprender a confiar en Dios, no en la circunstancia. Bendito sea el Señor. Tres puntos. Estos dos hermanos dijeron, entremos. Esto es una expresión positiva. Hoy, hermano, ya no es tiempo. Estar en el mismo estado, en el mismo ánimo. No ánimo de disposición, sino que en un ánimo que ni avanza. Está en un estancamiento en su vida espiritual. Ellos dijeron, entremos. A su nombre, gloria. Y alguien dirá, ¿dónde dice eso, hermano? Bueno, su palabra dice, en la información que trajeron en el versículo 26 en adelante. Entremos. Estamos hablando de la actitud positiva. A su nombre. Entremos. Vamos. Se ve imposible, pero nosotros podemos, porque no es por nuestra fuerza. Hoy en día tenemos la palabra. Dice, no es con ejército. Amén. Ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. No es con fuerza humana, no es con la lógica humana, no es con las situaciones, sino que con su poder, el poder del poderoso que cantamos. A su nombre sea la gloria. Le he pasado muchas veces esta palabra, pero Dios me ha dado a mí una clara definición. Uno debe de entender el plan de Dios para su vida. Aquí hay hombres que son líderes, hermano. Hombres que tal vez, bueno, yo no soy nadie. Si Dios te hizo varón, Dios tiene un propósito para tu vida. No es tiempo, hermano, de tener, somos varones, pero todavía se nos tiemblan los pies, todavía nos sentimos como con temor. Nosotros debemos de tener temor, pero tenemos que confiar en Dios. Porque dice que el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. A su nombre sea la gloria. El poder de Dios, su presencia, bendito sea su nombre. Entender el plan de Dios para su vida. Y número tres, vieron las circunstancias, cierto, pero lo vieron conforme a la luz de Dios, conforme a su palabra. Espero que están ustedes en esta noche, hermano, aquí en este lugar. Bendito sea el Señor. Una de las cosas, hermanos, que estos 10 nunca hablaron en nombre de Dios, nunca expresaron que Dios no va a estar con nosotros, nunca mencionaron, solo vieron su condición. Pero los 2 vieron a Dios. Jehová ha entregado, porque era Dios hablando cuando habló a Moisés y le dijo: envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy. ¿Qué dijo el Señor? Yo doy. Amén. No es solamente conquístela, no, que la reconozcan, porque yo les voy a dar. ¿Cómo es que le digan a usted, hermano, vaya a ver esa casa, es suya? Y usted dice: no, está muy grande, no creo yo que pueda mantenerla. La actitud de ellos, Dios les dijo, le dijo a Moisés: yo doy a los hijos de Israel, de cada, yo les voy a dar. Es que cuando Dios dice que da, da. ¿Por qué el hombre detiene la mano de Dios? Los hombres detuvieron el favor de Dios con ellos mismos, pero los otros 2 creyeron en Dios. Dios quiere hombres creyentes. Dios quiere hombres, hermanos, que no confíen en su fuerza, sino que le creen a Él solamente. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor. Su nombre es el honor, hermano. ¿Cuál es nuestra actitud de nosotros? Dice la palabra, hermano, que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. O sea que la cobardía no puede estar en medio de la congregación del Señor. No importa nuestro tamaño, no importa nuestro estudio, hermano, cuánta universidad tiene. No importa, hermano, ni el color, ni la nacionalidad, no importa. Dios quiere hombres de fe, hermano. Dios quiere personas que confíen en Él, que digan: yo creo. Y si uno cree en Él, hermano, le dijo, me acuerdo de las palabras que dijo al Señor Jesús a la hermana de Lázaro: no te he dicho que si creyeres. Estamos en el Nuevo Testamento. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que detiene, hermano? Cuando hay incredulidad, uno mira las cosas imposibles. Yo quiero, hermano, que en este año usted venga, hermano, como el atleta. ¿Cómo están los atletas, hermano? Todavía no ha empezado la corrida, todavía están ahí calentando, hermano, corriendo, moviéndose. Y mire, haciendo como ejercicio. Están viendo lo que viene por delante con expectativa de ganadores. Aleluya, dijo el apóstol Pablo: si estos hermanos que luchan, corren, hermanos, solamente por una corona corruptible, en cambio nosotros, dijo el apóstol Pablo, por una corona incorruptible. Alabado sea Dios. Y le pido al Señor que hayan hombres, hermanos, que confíen en Él. Y aunque miren las cosas difíciles, hermano, pero van a confiar en Él, no en la situación. ¿Cuál será su actitud de usted? Pero Dios quiere que usted tenga una actitud positiva ante la circunstancia. Vamos a ver un poco acerca de la actitud de aquellos que trajeron dolor, tristeza, angustia. Una persona que trae pensamiento negativo, una persona que trae palabras de desaliento, es una persona que no honra a Dios, hermano. Número uno, ellos desobedecieron a Dios. Cuando Dios dijo que yo doy, su promesa es darles. Y la actitud de ellos, ya vimos los tres puntos con los que hablaron positivamente. ¿Entendieron su misión? ¿Están aquí, hermanos? Dijeron, vamos a conquistarla. Y también vieron la situación conforme a la luz de Dios. Ahora los otros 10. Su actitud. Esto es lo que no debe de haber en nosotros, amados hermanos. Desobediencia a Dios. Ellos no creyeron en la promesa de Dios. Creyeron en la tierra, hermano, que no había futuro. Vieron la tierra, pero que no había futuro. Es triste ver la tierra, pero sin futuro. Y número tres, mostraron cobardía. Esta es la actitud de los que no creen, de los que no confían en Dios. Esta actitud debemos de desecharlo en el nombre de Jesús. Hermano, si esto no es con lo que nosotros sabemos hacer, aquí en el mundo el que sobresale es el que tiene más título, el que tiene universidad, el que está capacitado en las mejores universidades. Aquí es el que resalta. Pero hay una universidad que es del Señor. Y allá necesitamos ir todos. Allá todos nosotros necesitamos, hermano, enfocarnos, poner nuestra mirada, nuestra confianza, y que crea usted que tiene un Dios que es capaz de mover cielo y tierra, que es capaz de abrir mar, que es capaz de detener, hermano, como hizo con su pueblo Israel en el capítulo 3 de Josué. Bendito sea el Señor, capítulo 3, detuvo el Jordán. A ese Dios tenemos que ver nosotros. Yo no sé qué va a venir contra nosotros este año, pero dice su palabra que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea su nombre. La iglesia debe de caminar en fe, confiar en el Dios Todopoderoso. ¿Qué evidencia quiere usted, amado hermano? La Biblia está lleno de los milagros que Dios hizo. Ya si el hombre perece hoy es porque no quiere nada con Dios. Pero en la Biblia encontramos, bendito sea el Señor, obra con los hombres, con Abraham. Y no solamente con ellos, con todo, hermano, los reyes, con los hombres, bueno, con su pueblo Israel. Aquellos lloraban, que no habían comido, querían carne. Mire, oh, tremendo, hermano. Moisés, este Josué hablaba con Dios en el capítulo 3, cuando estaban a punto de cruzar el Jordán. Y también Moisés hablaba con el Señor, hermano, porque aquellos lloraban porque no habían comido carne. Y Dios les dio un mes de carne. Un mes de carne. Les dio lo que ellos querían. Puso mesa en el desierto. Y lo que más me lleva a mí, hermano, yo sentí dolor en mi corazón, porque el fracaso más grave que el informe que dieron estos negativos hizo que el pueblo se fue otros 40 años al desierto. ¿Me entienden? Y es como con un conductor perdido. Quizá usted, hay una dirección donde llega, hermano, a media hora, pero porque no conoce, perdió y llegó hasta en 2 horas. La actitud, dice la palabra, que estos hombres, hermano, desobedecieron a Dios, vieron la tierra pero sin futuro, mostraron cobardía ante el Señor, ignoraron totalmente a Dios en su informe, no traían positivo. Un hombre no debe de ignorar el poder, la grandeza, la maravilla de Dios, mayormente para nosotros en este tiempo, hermano. Nosotros estamos ya en el fin de la era, hermano, en el tiempo de la gracia. Estamos ya terminando. Podemos encontrar en la palabra de Dios todas las maravillas, todas las obras. Si no quiere ir usted en el Antiguo Testamento, puede quedarse en el Nuevo Testamento y ver: nació Jesús, creció, murió, y el milagro es que resucitó al tercer día. Hay algo, hay evidencia. ¿Por qué el hombre debe de confiar en Dios? ¿Por qué el hombre debe de aferrarse a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Ignoraron totalmente a Dios en medio de su informe. Cuando uno no habla positivamente, ignora el poder de Dios, ignora la autoridad de Dios, ignora, hermano, que Dios tiene poder y tiene autoridad sobre todas las cosas. Ellos ignoraron totalmente a Dios en medio de su informe. Y luego hablaron de langostas y dijeron que nosotros somos como langostas. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Pero no he venido para hablarle de la historia, sino que debemos de aprender algo muy importante en la actitud de los que vieron la gloria de Dios. ¿Qué quiere usted ver en su vida? Si usted quiere ver el poder de Dios, necesitamos, mire, hermano, en este tiempo que vivimos no es fácil. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Mire, no necesita, en su casa lo necesita. Amén, hermano. Ah, no, hermano, en mi casa, mire, todos son ángeles. No, necesitamos el poder de Dios en nuestra casa. No necesitamos salir de las paredes, fuera de las paredes. Y cuando más ya estando en el mundo, cuando más ya estando, hermano, en los lugares de trabajo, cuando más uno ya haciendo lo que tiene que hacer todos los días, necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor. Así que hubo un informe, hermano, negativo. Y en lo que trajo un informe negativo es la mayoría. Bendito sea el Señor. Pero usted no es uno de los que tiene informe negativo, hermano. Usted tiene informe positivo. Por eso cuando venimos al Señor decimos que, mire, hermano, la palabra de Dios está tan llena, nos dice que debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo, que debemos de estar agradecidos en medio de cualquier circunstancia, ya sean las buenas, sean las malas. Tenemos que honrar a Dios todos los días. Así que ellos trajeron un informe, hermano, negativo. Bendito sea Dios. Y dicen, hermano, los que han indagado todo, afectó como a 2 millones de personas de su herencia en Canaán. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Nosotros tenemos, hoy más que nunca, tenemos que arraigarnos y cimentarnos en Dios, porque de lo contrario, hermano, podemos afectar. Usted es un instrumento. Usted es una vida que Dios lo tiene aquí, pero lo tiene aquí para que sea glorificado el nombre de Dios a través de su vida. No para que Dios sea negado, no para que Dios sea, hermano, oh, yo tengo que hablar positivamente, hermano, aunque tenga, hermano, una situación que parezca difícil, pero a mí me muestra que Dios es más poderoso que cualquier situación. Y cuando una persona muestra incredulidad, muestra duda, muestra inseguridad, usted está diciendo que no ha creído en el poder, en la grandeza de Dios. Se acerca un nuevo año. Debemos de estar con una actitud correcta. Y no importa lo que venga a nuestra vida, tenemos que estar dispuestos nosotros a enfrentarla, no con nuestra fuerza, sino en el nombre de Cristo Jesús. Y a través de la obra de su Santo Espíritu en nuestra vida, que no seamos privados, hermanos, del plan de Dios, del propósito de Dios, que la voluntad del Señor es que todos sean salvos. Dice su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la voluntad de Dios. Pero tenemos que ver nuestra actitud. Estamos amando, abrazando ese regalo, esa voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que obedecer a Dios, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos dispuestos. ¿Qué es lo que estamos? Nosotros no estamos siguiendo la tierra que ellos siguieron. Canaán, terrenal, donde fluye leche y miel. Nosotros estamos viendo la espiritual. Ahora no hay un lugar para nosotros prometido. Van a ir a otro lugar, a otro país. No. La promesa para la iglesia es el cielo. Es una nueva vida con Cristo Jesús. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Muy pronto nos vamos de esta tierra y tenemos que desechar toda actitud, hermano, toda cobardía, todo temor, toda inseguridad. De razón, hermano, que donde está el temor no está Dios verdaderamente. Donde está duda no está Dios. Porque donde está Dios no hay duda. Lo que hay es seguridad. Lo que hay es confianza. Lo que hay, hermano, es valor para esforzarnos cada día. Porque sabemos que no estamos solos, sino Dios está con nosotros. Dos grupos. 10 no honraron a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a honrar a Dios con su vida, hermano? Y esto tiene que ver con nuestra responsabilidad en nuestra vida. ¿Qué responsabilidad le voy a hablar? Nuestra responsabilidad en la obra de Dios. Usted afecta para bien o afecta para mal. Estoy hablando con todos, hermano. Hay gente que está mirando hoy el hermano tal y el hermano tal cayó de cabeza. Y es bueno, pues él tiene un Dios entonces no poderoso. Estos 10 afectaron a más de 2 millones de personas. Que iban, ¿para dónde iban estos 2 millones? Camino a la tierra prometida. Pero el informe de ellos, no podremos. Nosotros somos como langostas. Allá hay gigantes. Allá hay, nosotros no vamos a poder. Mejor no hubiéramos salido de Egipto. Y la gente desfalleció. Dice la palabra que lloraron. Y no solamente eso, no solamente lloraron y no entraron a la tierra prometida por el informe de estos 10. Amados hermanos, debemos de meditar en nuestras actitudes, en nuestra entrega verdaderamente para hacer la obra de Dios. Hermanos varones que estamos aquí, no es tiempo de vivir en una actitud, hermanos. Yo quiero decirle algo, y esto es muy importante para nosotros. ¿Sabe que Dios nos ha dado una oportunidad a nosotros? Dios bien hubiera podido, hermano, traer ángeles, hermano, para que hagan su obra. Ángeles con alas volando. Pero nos dio a nosotros. Y cuando nosotros renegamos, y cuando nosotros nos sentimos como que somos los más importantes, hermano, no estamos honrando a Dios. Somos llamados para honrar a Dios. Vemos que estos dos hermanos obedecieron a Dios. Insistieron en que sí se va a poseer la tierra. Mostraron valentía. Arraigaron su fe. Sintieron una seguridad. ¿Cuántos tienen seguridad en Dios? Ellos tenían una seguridad. Y se vieron a sí mismos, hermano, con una relación estrecha con Dios. Nuestra actitud es muy determinante. ¿Cómo yo estoy preparado para vivir la vida? A partir de hoy en adelante. A partir de hoy, saliendo de este lugar hoy con esta palabra, ¿cuál es mi actitud? ¿Le gustaría usted seguir siendo la persona enferma en medio de los hermanos? ¿Me entienden? ¿Cómo uno mira las ovejas, las ovejitas que están en los corrales, hermano? Unos están tan felices, hermano, saltando. Y otros los miren que ya. se le está cayendo todo el ¿cómo se llama? La lana. En vez de estar fuerte, robusto, se ven como enfermitos. Pero Dios no quiere que usted esté enfermo. Dios quiere que usted sea sano. Dios quiere que usted sea, aleluya. Porque entonces, ¿quién es nuestro buen pastor? Dijo el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a agua de reposo, me pastoreará. ¿Quién es su pastor? Puede decir Jehová, pero si anda medio así aguado, si anda usted con esas, a ver, esta, yo creo que hasta aquí nada más, creo que ya no puedo. ¿Quién está con usted? ¿Quién es el que lo fortalece cada día? Sus fuerzas humanas se acaban. Sí, se acaban, hermano. Por más que hoy hemos visto personas tan contentas y forzadas, pero en su emoción, y cuando llega alguna situación en su vida, así como estaban corriendo, así están corriendo para afuera. ¿Por qué? Porque no han dependido totalmente de Dios. El salmista dijo estas palabras: y nada me faltará, junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Qué dice? Confortará. ¿Quién conforta? El salmista atribuye todo a Dios. Todo. No es tu capacidad humana, ni es, hermana, que yo soy de la alta sociedad. No. Por eso dice la palabra, hermano, que nosotros debemos desechar el orgullo, hermano, el egoísmo, la altivez, la arrogancia. En el nombre de Jesús, tiene que ir fuera de las vidas y que sea su presencia en nosotros. Mire, necesitamos ser sencillos, necesitamos ser sumisos unos con otros. Si hay algún orgulloso aquí hoy, hermano, tiene que abandonar eso para que Dios lo honre con su presencia. ¿Por qué no tenemos? Muchas veces queremos su presencia, queremos. Y no hay por qué. Porque no honramos a Dios con nuestra vida. Pero Él quiere habitar en nosotros. Bendito sea. Determínese hoy, amados hermanos. ¿Quiere usted empezar un año con una definición en su vida? Positivo. Hermano, ¿por qué siempre llegan a 7:30 en la iglesia? Pues propóngase llegar a tiempo. Hermano, es que yo vivo hasta en Cleveland. Pues son 2 horas de camino, vengan a ser 2 horas antes. ¿Verdad? ¿O no? A su nombre sea la gloria. La actitud marca la diferencia. Vamos a repetir esta palabra. La actitud marca la diferencia y el desarrollo de tu vida espiritual. A mí me cae personas que como que andan como, bueno, los que viven juntos con unos 3 hermanos, 4. Hay algunos que solo bostezando están. Vamos a pasear un rato afuera. No, quiero verte el Señor. Vamos a ir a correr. No, cansado. Y luego resultan con enfermedades. Pero usted mire los que están activos, hermano, sudando. Están ahí corriendo y no, para una corrida, no lo piensen, vámonos corriendo. Dios quiere que nosotros, hermano, desechemos la actitud negativa que hay en nuestra vida y anhelemos una actitud correcta, conforme a su voluntad y conforme a lo que su palabra nos muestra en nuestra vida. Y esto es muy importante, hermano, para los hombres líderes de sus hogares y mayormente los líderes aquí en la iglesia. Los líderes tienen que ser valientes, hermano. Ay, no voy a decir que no he comido. No, hermano, ¿dónde está? Gloria a Dios por su palabra que nos muestra la actitud. O sea que la actitud te puede llevar al fracaso. La actitud negativa, pero la actitud positiva trae victoria en tu vida, trae valentía, trae firmeza, trae convicción, trae seguridad. Amén, hermano. Uno deja de ser que lo estén empujando todos los días, sino que alcanza él una madurez y él extiende su mano a otros para que vengan a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra actitud determina nuestro enfoque a la promesa de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos alaban su nombre en esta noche? Pero hermano, que seamos nosotros de una persona, un hombre, una mujer para edificación. Hombres, mujeres, que en los hogares, que sea usted un hombre que anima a su esposa a seguir adelante. Que usted sea un hombre que diga: esfuérzate, mija, sea valiente, como dice la palabra. Busque a Dios. Y también usted, hermana, al varón, varón, esfuérzate. Busquemos al Señor. Echémonos, hermano, como dicen las personas, porras unos a los otros. Siga adelante. Y no sea usted una persona, hermano, que esté siendo o que esté dañando la vida de alguien. Cristo vive. Dos, determina: ¿eres positivo o eres negativo? ¿Eres de aliento para otros o eres de desánimo para otros? Solo hay dos. Pero Dios quiere hombres valientes, hermanos, que se esfuercen. Como Josué, que se esforzó. Esto lleva a algo, hermano, muy importante: una actitud de obediencia. Yo miro, hermano, que la actitud de Moisés cuando llegó a las palabras, él no lo pensó. Oh, Señor, lo voy a dejar por otro día. No, dijo: escoge 12 hombres y envíalos. ¿Qué hizo? Él los envió. Vino palabra a Josué en el capítulo 3, le habló Dios y le dijo: levanta a los sacerdotes, lleven el arca y caminen, y caminen, marchen. Y él le dijo: levántense y márchense. Y toda la congregación que lo sigue. Dios honra su palabra, amados hermanos. No se crean lo que otro le diga. Crean lo que Dios le dice. En este tiempo muchas personas están buscando consejos de personas. Y unos dan unos consejos, pero su fin es fracaso muchas veces. Pero el consejo de Dios, Él lo respalda. Porque Él es, hermano, fiel a su palabra. ¿Por qué no confiar en Dios? Totalmente, totalmente. Uno dice, yo sé lo que muchas pasan en la vida de las personas. Yo confío en Dios, yo confío. Pero el confiar en Dios debe de cambiar nuestras actitudes. El confiar en Dios debe de marcar una diferencia en nuestra vida. Tenemos que ser, hermano, hombres como determina la palabra. Y son pocos. Yo no sé dónde quiere usted estar, entre la multitud o entre los pocos que quieren esforzarse. Porque yo creo que entre los pocos son pocos, hermanos, los que quieren hacer la voluntad de Dios. Pero la invitación no es para esos pocos, es para todos. Solamente que esos todos no quieren, solamente los pocos. Pero Dios nos habla en esta noche para que la oportunidad es para todos. Mire, para todos. Dios nos habla en general. Y necesitamos atender a su voz que viene a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra actitud, amados hermanos, puede convertir los problemas en bendiciones. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Nuestra actitud puede convertir los problemas en bendiciones. ¿Cuál es lo que ellos vieron? Problemas en el camino. Pero allá había leche y miel. Pero la actitud era lo que marcaba que iban a poseer ese lugar. Y nos damos cuenta que solo estos dos que creyeron son los dos que entraron. Amén, hermano. Los incrédulos no heredan. Están aquí, amados hermanos. Voy a repetir esta palabra: los incrédulos no heredan. Aunque el Señor dice: te voy a heredar. Pero Dios quiere creyentes. Están aquí, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Nuestra actitud puede convertir, hermanos, los problemas en bendición. A su nombre sea la gloria. Maravilloso es confiar en Dios. ¿A cuánto les gustan los problemas? A nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos confiado en Dios. Y no es que nos debe gustar, pero es lo que venga, gloria, gracias Señor, ayúdame. Contigo saltaré los muros. Es una oportunidad para ver en quién hemos creído, para avanzar. Amados que están aquí en esta noche, nosotros todas las circunstancias que vienen a nuestra vida debemos de verlo como una oportunidad para escalar. Estamos aquí. Y no lo vemos como una oportunidad para quedarme sentado, para que yo, bueno, ya me cansé. No, tenemos que verlo como una oportunidad para avanzar en nuestra vida espiritual. Yo sé que son pocos los que entienden, porque la iglesia de hoy quiere vida fácil, vida buena, vida de mucha abundancia y de mucha paz y de mucho gozo. No, es que la paz es del Señor en nuestro corazón. No quiere decir que las circunstancias están tan positivas como nosotros queremos, sino que lo que debemos de anhelar es la paz del Señor en nuestra vida. Imagínese usted que donde hay conflicto y usted llega, pero usted es portador del Señor en su corazón, pues usted mira, llora, porque lloran, en usted está la paz. Hay personas que cuando ven una situación, en vez de ellos llevar la calma, se alteran y se ponen peor que los otros. ¿Dónde está la paz del Señor? En eso nosotros tenemos que entender que necesitamos al Señor en nuestras vidas. Confiar en Él, amados hermanos. La actitud es muy interesante en nuestra vida. Versículo, vamos a saltar. Alabado sea el Señor. Dice la palabra, versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. En Cades y dieron la información a ellos. Y toda la congregación les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo, y el amorreo habita en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mire, hermano, cuando hay una persona que se mide a su fuerza, quizá las circunstancias son más fuertes. ¿Me entiende? Hemos hablado muchas veces que lo que nos hace a nosotros fuertes no es lo que somos, sino que es quién está con nosotros. Y entonces ellos vieron a los fuertes, pero ellos se midieron con su fuerza, que eran más grandes aquellos y que aquellos eran pequeños. Pero la expresión del creyente es el que marca la diferencia. En quien la persona ha creído es lo que cambia y determina la situación que está presente delante de uno. Más los varones que subieron con él dijeron: no podremos. Bendito sea el Señor. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Esta actitud no honraron a Dios. Esta actitud no alabó el nombre de Dios. Esta actitud Es que triste es que una persona llora, llora, llora, no confía en Dios. Y en vez que sale de ahí, se va a sumergir en una laguna. Y se va a morir. ¿Me están escuchando? ¿Entienden? Ay, es que tal vez Dios se compadece de mí, estoy llorando, llorando. No, no, no. Dios quiere que tú te levantes, te lavas el rostro y mires hacia el cielo y confíes en Él, que Él es tu fuerza, que Él es tu fortaleza. Aquellos lloraron y gritaron, y según, hermano, dice la palabra, que son como 2 millones de personas, y perecieron todos. Hay lloro, hay lágrimas que no ayudan, que no honran a Dios. Yo creo que las lágrimas que honran a Dios es cuando oramos, y porque sentimos su presencia, y porque Él ministra nuestra vida, y adoramos. Eso sí vale la pena. Pero hay personas que lloran en su problema porque no le cree a Dios, hermano. Usted no, de casualidad, no ha visto usted eso. Uno llora, Señor, porque yo, porque, y más bien. En vez que sales de él, no, no sales. Aquellos se fueron 40 años más al desierto por unos 10 mensajeros que no creyeron en Dios. Dios quiere unos cuantos creyentes aquí, hermano. Dios quiere unos cuantos jóvenes que creen en Dios. Dios quiere unos cuantos varones que creen en Dios. Dios quiere unas cuantas mujeres que creen en Dios. Y que no creamos en nuestra capacidad, sino que confiemos en Dios y que creemos a Él. Porque Él es maestro. Él capacita. Él enseña. Hermano, Él instruye. Y Él equipa nuestras vidas. Es tiempo de honrar a Dios con nuestra vida. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirvió ser el pueblo? Ellos fueron escogidos. A ellos lo rescataron de la esclavitud de Egipto. Pero Dios quería que su fe sea activa. Que creyeran en Él. Que caminen. Imagínense si los 12, mire, hermano, si estos 10 no hubieran hablado negativamente, no se hubieran perdido, no se hubieran muerto esta gran cantidad de gente. Pero ¿qué hizo el pueblo? Dice el versículo 14. Que ellos gritaron, hermano, y dieron voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto que en este desierto. ¿Sabe qué es lo que causó ese mensaje? Y aquellos se arrepintieron de haber salido. Hermano, nosotros no tenemos ni que voltear hacia atrás. ¿Me están escuchando? Yo no sé cómo usted vivió esta vida, hermano, hasta el día de hoy. Tenemos 26 de diciembre. Pero Dios quiere que usted se proyecte hoy en adelante, para adelante, y confíe en Dios. Amén. Y yo sé que no va a ser una vida fácil. Se lo voy a decir de una vez, hermano. No va a ser una vida fácil. Va a ser una vida de guerra, de batalla. Yo estudiaba a todos los fereceos, jebuseos y todo, hermano. Son como 12 que menciona ahí, que eran los enemigos del pueblo. Y dice la palabra, nosotros hoy, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que tenemos lucha contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Tiene que ser un soldado, hermano, pero no de nombre, sino que tiene que pararse en la línea de batalla. Porque si no luchas, si no te esfuerzas, hermano, ¿qué poder tenemos? Solamente Dios nos puede. Pues dice su palabra que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es la fuerza humana. Ay, yo ya me la sé hacer todo. Yo sé. No, no, no, no. En el poder de su fuerza. Amén. Entonces, no vamos a ver que yo como yo estoy, sino que voy a creer yo en aquel. Yo digo, muchas personas, es tan terrible, gente que cree en Guadalupe, hermano. Gente que cree en un árbol, en un palo, en un río, en una piedra. Vemos ahora, esta piedra me sanó. La Biblia no me enseña a mí eso. Nuestro sanador, su nombre es Jehová de los ejércitos. Nuestra fuerza, su nombre, como dijo el salmista David, hermano. Él es mi luz y Él es mi salvación. ¿De quién temeré? Un creyente tiene que ser positivo. Ahora la pregunta es para nosotros: ¿somos positivos? Si usted es una persona negativa, usted necesita recibir a Cristo Jesús. Porque un creyente tiene que tener positivismo. Amén, hermanos, varones, jóvenes. Tiene que tener positivismo. Porque no es cuánto o quién eres, sino que es tu fe, tu confianza en Dios. Hermano, la vida es una línea. Nosotros tenemos hijos. Los jóvenes son solteros, van a tener hijos, y su fe hoy tiene que fortalecerse en Dios para que ellos, hermanos, nunca se van a desviar, se mantengan firmes. Y los que han de venir detrás de ellos van a ser también personas que se van a esforzar. Estos dos, solo dos entraron, hermano, de esta generación. Pero ¿qué los hizo entrar? Su actitud positiva. Positiva. Y no es una actitud positiva propia, humana, sino que positiva en Dios. ¿Será que Dios podrá hacer eso? Yo no creo. Dios todo lo puede. Dice su palabra: porque no hay nada imposible para Dios. Dios anda buscando hombres de fe. Dios anda buscando hombres que confíen en Él. Pero Dios no se complace de aquellos hombres, hermano, que dudan mucho de Él. Porque hay muchas personas que están dentro del templo, están dentro del grupo, pero dudan de Él. ¿Será? No se puede, no se. Sí se puede. Dios está con nosotros. Su poder es ilimitado. Y delante de Él, hermano, solamente quiere hombres que se esfuercen y confíen en Él. Y dice la palabra, amados hermanos, que aquellos decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Qué triste noticia, qué triste situación, que por unos 10 mensajeros negativos impulsaron a una gran multitud para regresar atrás. Dios no nos llamó para regresar atrás. Dios nos llamó a nosotros para ir hacia adelante. Diga, el mensaje afecta, hermano. Yo hablo con las personas que, hermano, fíjense que yo sí estoy bien. Ay, pobrecito, hermano. Y yo le digo: no, hermano, confía en Dios. Es que usted no me entiende. A veces nosotros decimos que no, como que Dios no nos entiende, ¿verdad? Pero Dios sabe que en Él todas las cosas, hermano, pueden ser para bien. Por eso dijo el apóstol Pablo: porque todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, los que han creído en Él verdaderamente nos ayudan para bien. Que se ponchó la llanta en la calle es para bien. ¿A quién le gusta que se le ponche una llanta? Es para bien. Quizá allá adelante viene un tráiler que te va a destruir, pero se ponchó una llanta para que te quedaste afuera. No entendemos nosotros las cosas. Nuestra mente es tan... Queremos compararnos a Dios, queremos que Dios nos comprenda a nosotros. Y nosotros no queremos entender a Dios y obedecer. Pero nosotros somos llamados para entender a Dios, para comprender a Dios, para obedecer a Dios y para ser guiados por Dios, por su Santo Espíritu en nuestra vida. Entonces es para bien. Lo que ellos vieron, que habían gigantes y habían de todo en el camino y en la tierra, era para que ellos caminaran hacia adelante. Y podían poseer la tierra porque Dios había determinado darse. Era la promesa de Dios. Hace unos días le mencionaba lo que habla el capítulo 3, capítulo 4 del escrito que está en Josué. ¿Qué les dijo el Señor? Solamente rodéenla 6 veces, una vez por día, denle en vuelta. Está bien, dijeron aquellos, dieron vuelta. Y luego les digo: pero en la séptima den 7 completos. ¿Y qué les dijo? Jericó se los ha entregado en sus manos. Si la fe, gloria a Dios, porque hay hombres de fe que encontramos en la Biblia, hermano. Josué nos dijo: Señor, pero ¿y cómo? Queremos armas de guerra. Queremos, hermano, algo que destruya las murallas. No, bueno, es obedecer a Dios. Ilógico para ti. Debemos de aprender algo hoy, hermano. Que hay cosas que son ilógicas para nosotros, pero son lógicas para Dios. Porque Dios siempre quiere glorificar su nombre en nuestra vida. Ese es muy maravilloso y muy importante que nosotros lo vemos. Nunca miremos las cosas conforme. Ay, es que esto es lo que yo creo así. No, lo que tú crees, hermano, no es tan beneficioso. Lo que beneficia nuestra vida es Dios. Lo que Dios nos dice en nuestra vida. ¿Cuántos tienen alabanza al Señor, hermano? Bendito sea el Señor. Por eso estos hombres que se mencionan mucho, por mucho le ponen Josué a sus hijos y le ponen Caleb a los niños, porque quieren que sean hombres de fe, man. ¿Verdad? Nada más les gusta el nombre, pero ojalá que sea eso la intención. Y dice la palabra: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Estos son los creyentes, hermano. Es buena. Y los otros dijeron: es uno que traga a sus moradores. Tierra buena. Ahora oigan pues lo que hablan. Ellos hablaron en el nombre de Jehová. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Ahora los 10, ni Jehová ni nada. Ellos hablaron en su humanidad. Amados hermanos, hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros, con nosotros está Jehová. Espero que usted sabe lo que es un hombre que cree en Dios. ¿Me entiende, hermano? ¿Entiende la palabra? No es lo que tú piensas. No es lo que tú dices. No es la circunstancia. Oh, este camino está difícil, hermano. Sí, hombre, está difícil. Pero dice el hombre que cree en Dios: bendito sea su nombre. Con nosotros está Jehová. No los temáis. La Biblia está tan llena de eso. Para que el hombre se alimente. Para que el hombre se esfuerce. David era un joven. No tenía, me imagino yo que no tenía la estatura de los mejores soldados. Pero él dijo: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan: sin mí nada podéis hacer. Nada. Por más grandote que somos, pero somos quizás pues la persona más magida y más chanfleado. Sí, hermano, porque solamente el que le da sazón a nuestra vida es Dios. El que le da color y sabor y futuro a nuestra vida es Dios. Espero que usted comprende. El que le da color, sabor, futuro, propósito maravilloso es Dios a nuestra vida. Lo que yo haga no determina lo que Dios quiere hacer en mi vida. Él quiere que yo camine, que confíe y me esfuerce, es todo. Pero de Él es la gloria y de Él es la alabanza. Aquellos hombres, hermanos, que se van a disponer en este tiempo de abandonar su vida en las manos de Dios y dicen: Señor, úsame. Señor, yo voy a caminar, pero usted conmigo y usted ayudándome, usted fortaleciéndome. Yo quiero confiar y creer. Yo sé que, hermano, usted va a llegar el otro año y hoy quizá está como menos, pero el otro año va a estar definido, hermano. Nadie le va a hacer cambiar de plan ni de pensamiento. Como unos dicen, ay, no, me quiero hacer en la iglesia, pura iglesia, pura iglesia, hombre, pura iglesia. ¿Por qué? Porque su enfoque, ellos están en otras cosas. Pero el que está enfocado en Dios, qué bueno, hermano, que siga adelante. Esfuérzate. Oh, ese es el pensamiento de la persona. Pero hay unos que más o menos como que son creyentes y dicen, no, hombre, no, hermano, pura iglesia. Así no, Dios no es así. Dicen que como no leen la Biblia, hermano. Si leen la Biblia, dicen que debemos de buscarlo en todo momento, en todo tiempo, clamarle, orar sin cesar, dice la palabra. O sea que tenemos que estar conectados con Dios 24 horas al día, todos los días. ¿Ya entendió lo que es un creyente? Acuérdense que en la misma oportunidad tuvieron los 12. La misma oportunidad. Dios vino y le habló a Moisés, dijo, escoge a 12. Y estos 12 fueron. Pero los otros 10 no les fue provechosa, ni tampoco para ellos, ni para los demás, porque llevaron un mensaje mal. Pero los dos, bendito sea el Señor, heredaron la tierra, poseyeron la tierra. El evangelio no es para cobardes. Está bien que uno que venga medio cobardito, pero tiene que cambiar, hermano. Algunos como que se siente como, yo soy cobarde. Dios te quiere sacar de ahí, hermano. Miren que cuántos ya han renunciado, renunciaron a los dolores, hermano. Bendito sea el Señor. Miren, Jehová está con nosotros. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Miren, en vez que terrible, hermano, terrible. En vez que la multitud dijeron, sí, Josué tiene razón, sí, Caleb tiene razón. No, tomaron piedras y los querían matar. Yo encuentro en la Biblia hombres que Dios les dio oportunidad, pero ellos amaron más la mentira. Y la mentira los llevó al fracaso. Podíamos ver unos reyes, hermano, unos reyes que desobedecieron a Dios. Por cuanto has ido tras los ídolos, tras los dioses, los males, dice, yo también he decidido terminar contigo. Y Dios cumple su palabra. Pero en cambio los obedientes, hermano, alcanzaron. Y también nos muestran a nosotros que es necesario obedecer a Dios, como dijo Pedro, antes que a los hombres. Obedezca a Dios, tendrá recompensa. Obedezca a los hombres, verá circunstancias difíciles. Sea su nombre bendito, hermano. Entonces dice, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Miren, ¿sabe qué es lo que irrita a Dios, hermano? La gente incrédula. Voy a repetirlo. ¿Sabe qué es lo que hace irritar a Dios? Es la gente incrédula. Es como que un papá viene, el hijo lo mira a su papá y dice, no, este es mi papá, a mí no sirve. Tal vez no lo dicen, pero lo miran a uno. Y el papá que dice, bueno, de plan no sirve para nada. No, hermano. Ellos irritaron a Dios con su actitud. Usted, si usted estuviera entre la multitud, pobrecito, lo siento mucho por usted. Y se echa a llorar con ellos también. Por eso no. Tenemos que tener expresión diferente, hermanos. El que tiene a Dios tiene que tener expresión diferente. Como Dios quiere, no como la gente quiere. Hoy hay muchos que quieren que haya expresión como la que hay. Es que esto nos gusta, sí, sí, está bueno. No, hermano. La expresión de ellos es diferente. Trataron de apedrearlos, pero dice la palabra. Y Jehová habló, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? No me creerán. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Y qué dijo? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Padre eterno. Así que no se crea tan fuerte usted. Amados hermanos, no se haga la víctima. Hay algunos que se hacen la víctima. ellos, toda su condición eran víctimas por 10 mensajeros. Pero en vez que Dios, sí, es que pobrecito mi pueblo, no, no, se enojó Dios con ellos. Dios quiere que usted sea creyente, amén. Y no solamente creyente así nada más, sino que tiene que accionar, hermano. Cree y avance. Cree, mejore. Cree, proyéctese. Cree, anhele que Dios lo use. Cree, Él será exaltado en su vida. Porque hay tanta gente que se llama creyente, pero de Dios no cree en nada. Dicen que son creyentes, pero dígale que qué es lo que están practicando en la palabra de Dios. Nada. Pero dicen que son creyentes. Pero los creyentes deben de avanzar en su vida espiritual. No somos los mejores, dijo el apóstol Pablo. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Sí, se extendía lo que está. No pretendo. No es que yo lo haya alcanzado, dijo, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento. No somos los mejores. Quizá algunos nos miran, ah, pobrecitos esos hermanos, pobre el diablo. Nosotros servimos al Señor. Hay gente que son como 100 nada más, pobrecitos. ¿Quién dijo que pobrecitos? Pobre el que va al infierno. Pero los que van con Cristo, bendito sea el Señor. Hermano, seamos creyentes. Yo le quiero, y ya voy a concluir ahorita, hermano. Vamos a terminar. Camine firme hacia adelante. Que nadie, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que nadie tenga un poco de juventud. No importa que sean jóvenes, hermano. Ay, que los jóvenes no saben quién es, hermano. Yo he entendido que el que da sabiduría y conocimiento es la palabra de Dios. Por más que tenga 70 años, si no abre la Biblia, estás en tinieblas. Esta es la luz, dice la palabra. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jóvenes, a estudiar la palabra de Dios. Varones también, Dios tiene grandes promesas para nuestra vida. Nosotros no vamos a Canaán, hermano, vamos al cielo. Vamos al cielo. ¿Cuántos van al cielo, hermano? Así que esforcémonos en este caminar diariamente. Póngase de pie, vamos a orar y le damos gracias al Señor. Así que una actitud, hermano, positiva necesitamos tener todos. No por lo que está delante de nosotros, sino que porque tenemos que ser positivos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias le damos en esta noche. Tú eres la alabanza, tú eres el honor, tú eres la gloria. Y bendiga su palabra en nuestros corazones, Señor. Que haya un pueblo, Señor, vivo, un pueblo sano, un pueblo que cree en tu poder, un pueblo, Señor, que camina en fe, un pueblo, Señor, que...